La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Treinta de julio. Es día martes. Hoy se celebra la memoria de una santa, una mujer mexicana, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas. ¿Sí, mexicana? Claro que sí, ¿eh? No estamos tan en la calle. También tenemos nuestra gente buena y santa. Ella nace en una ranchería del estado de Jalisco al año 1868. Deseosa de consagrar su vida entera al servicio, como ella le llamaba, del amado y más hermoso Hijo de los Hombres, fundó en 1930 el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicado al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras una vida extraordinaria por su caridad y compasión, murió el 30 de julio de 1959, hace 60 años. Es reciente. Gracias, Santa María. Fíjense lo que pedimos en la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la sencilla y humilde Santa María de Jesús Sacramentado nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos por su intercesión que, practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Es lo que pedimos en la oración colecta. Escuchemos el Evangelio que ella vivió. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos todavía en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Capítulo de las parábolas y de las explicaciones, o la explicación, mejor dicho, de las parábolas. Hoy los discípulos le piden a Jesús la explicación, y Jesús la da con toda claridad. ¿De qué se trata hoy? Pues está muy claro esto. Otra vez se trata de frutos. Dime qué frutos. Da cuentas. Ándale, en una cultura que acentúa hoy a dar cuentas, a la transparencia en los bienes que tenemos o que se nos confían. Digo, yo me pregunto, ¿por qué no lo aplicamos esto a la vida? un día tenemos que dar cuentas, cuentas de nuestra vida. Y las cuentas no son los resultados, no son los éxitos. La cuenta son los frutos. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Otra vez. Dar frutos. ¿Qué pasa a veces que nosotros no juzgamos así o no esperamos así o no pensamos así o no nos decidimos? Hoy la explicación que Jesús da es muy clara. La explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Hay que dar frutos, hay que dar cuentas. La parábola hoy precisa que son los segadores, y no los sirvientes, quienes se encargarán de recoger la cizaña y quemarla. Quienes se encargarán de almacenar el trigo. La parábola alcanza a retratar el destino presente y eterno de quienes no quieran o queramos dar frutos buenos. A través de la doble imagen del llanto y del rechinar de dientes. Estas imágenes se interpretan como signo de la soledad y la desesperación. Quien obra mal, tarde o temprano, aunque haga el esfuerzo de aparentar, termina en una profunda soledad y desesperación. Pues no solo el cielo rechaza a los malos, sino también en la tierra. Una sociedad suficientemente madura vomita a los que insisten en aprovecharse de los demás. Está claro el texto del Evangelio. Hagámoslo nuestro. Pidámosle a Dios a través de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, esta enorme mujer mexicana, religiosa, que interceda por nosotros, que nos dé la mano a través de su intercesión. Nos dé la mano para que tomemos la vida en serio y aceptemos dar cuentas de nuestra administración. Te di la vida. Termina el plazo. ¿Qué cuentas? Claro, el amor de Dios es misericordioso. Eso siempre nos da mucha confianza. Pero no olvidemos, por sus frutos se conocerán. Es decir, nos conoceremos. ¡Buen día!